Déjese de carioca ya, váyase, que está con ganas de vacaciones, que se está escuchando música brasilera. Aquí volvimos. Escúchelo, escúchelo. Como un recuerdo querido, llevo esta jota en mi alma. Me la cantaba mi padre, con rimas de su esperanza. Me la cantaba mi padre, con rimas de su esperanza. Señoras y señores, se viene un nuevo aniversario, un cumpleaños más de Raúl Cardona y una oportunidad otra vez de celebrar su cumpleaños. Y no lo hace así, no hace chiquitaje, ¿viste? No, mi cumpleaños lo hago en el cine y festeja sus años con la música. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a la audiencia? Gran audiencia. Sí, sí, sí, esperamos que sí, sí, supongo que están ahí. ¡Están ahí! ¡Hola! Sí, sí. Sí, se escuchan unos grillos así, pero... Claro. Bueno, sí, nosotros también estamos todos de celebración, Raúl. Qué lindo. Sí. Esto. Somos vos, todos escorpianos, la radio, sí, usted, yo, todos. Sí, eso es... Nos marca eso. Marca mucho. Sí. ¿Qué te iba a decir? Justamente el 4 que ustedes tienen la fiesta ahí en Balumba. Yo tengo la fiesta en mi casa, pero privado, o sea, sí, no, sí, no les voy a hacer competencia. No, no, temíamos que ustedes temían gente. Por eso. Sí, sí, que vaya todos ahí. Claro, viste. Sobre todo porque yo no me lo quiero perder, pero bueno, esta vez no. Yo tampoco me quería perder la fiesta de ustedes, pero bueno, por ahí caemos. Sí. Sí, pateando tacho de basura. Estoy invitado, estoy invitado. Obvio, sí, sí, sí, sí, me han invitado. ¿Qué le parece? Así que bueno, depende coso, ¿vio? Claro. La graduación. La graduación. Sí. Porque usted sabe que esos cumpleaños están bien regaditos. Sí, y como debe ser, por supuesto. Pero sí, tengo ahí plan B. Bueno, nos encontramos todos a tono tipo 5 o 6 de la tarde. Ahí va. Ahí está. Estamos entonados todos. Ah, y ahí debe ser, los abrazo, claro. Imagínense, lo van a abrazar todos. Los que sí, no hay, lo conocen también. Claro, sí, viste como ese cuento de la Andricina, dice que cuando... En las fiestas de fin de año y navidades, ya llega una hora que hasta los que estaban peleados, claro, ya se abuenan porque después que segundo plano la fiesta, o sea, ya no sabe para qué estaban reunidos. Dice, la única que estaba fresca era la abuela, dice, y los otros están, viste, bueno, sí, todo. Sí. Y la tierrita regada, lo único que estaba fresco era la tierrita, sí, regada. Sí, sí. Bueno, Raúl, pero esta oportunidad, esta costumbre de celebrar con la música también, que no es tan habitual, pero que bueno, que es una oportunidad también para encontrarse, reencontrarte con el pueblo, con la gente que te ha escuchado, que te sigue. Sí, bueno, por eso la excusa es que cumplo 60. Ese primero, ¿no? Yo cumplo el 2 de noviembre, es decir, el viernes. Celebro en mi casa el 4, al mediodía, un asado. Y el 7 vamos a hacer la celebración ya, digamos, más musical y más formal, si se quiere. Porque si no, bueno, siempre estamos guitarreando, pero el cine no vamos a guitarrear, vamos a presentar un espectáculo con otros músicos, que son los chicos que me acompañan habitualmente y otros que se van a sumar a algunos temas. ¿Quiénes te acompañan habitualmente? A ver, contémosle. Ahora en este momento tengo en primera guitarra al famoso Tuno, Quebec. Sí, un grande, ¿eh? Gran músico el versátil, Tuno. Versátil, además. Sí, porque él... creo que la gente lo conoce también porque hace son cubano. Claro. Y hace también Sicuri. Sicuri, los toca, talleres de Sicuri. Muy buen músico. Sí. Recién ha venido de Bolivia, ha hecho una gira por Bolivia y rescatando, digamos, la música autóctona boliviana que él tanto cultiva, digamos. Uh-huh. Es un estudioso de la, sí, música. Sí. Y para mí es uno de los mejores músicos que acompaña el folclore. Ah, el folclore que yo planteo, digamos, que no es un folclore fusionado. Si bien es cierto, la fusión mía pasa por, bueno, enchufar un instrumento u otros, pero, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste? Trato de conservar la chacarera con los 8 compases para que baile la gente, la zamba. Porque viste que ahora hay una ruptura muy, sí, muy pronunciada del folclore. Se ve la gente desorientada ahí en la pista haciendo, sí, tres vueltas y no saben qué, claro, hacer. Claro, por ahí le dice un folclorista, vamos a hacer una samba. Y epa, y le falta algún compás o le, claro, suman algún compás. Porque está bueno eso que han hecho, pero Yo no me da el cuero para hacer tanta ruptura. Alguien tiene que mantener también ese vínculo. Sí, tampoco desde el punto de vista, digamos, de las letras, son todas mis letras. O sea, yo voy a hacer todo 30 temas míos. Y como decimos con mi productora, Laura, Swan Producciones, a los 60 años uno ya es como que está habilitado para hacer lo que uno quiere en cuanto a cantar lo que uno quiere. Voy a estrenar algunos temas que no son netamente de corte folclórico, como algún candombe, algunas canciones, bueno, que tienen otro formato. ¿Ese perfil fue profundizándose en los últimos años o siempre de irte más a lo latinoamericano, a otros? Sí, porque ¿cómo te puedo decir? Viste, al haber conocido tantos músicos que han venido a Capilla y a la zona, uno también va a decir, che, viste las guitarreadas de esta gente. Porque antes, cuando uno era más joven que ahora, era solo folclore las guitarreadas nuestras. Pero después, bueno, me acuerdo un cumpleaños mío, hace, no sé si fue los 50, pero yo he celebrado todos los años, viste, desde los 40 vengo celebrando. Me cargaba un amigo mío, che, Cardona, dice, en tu rancho, hoy no hubo folclore, hubo rock, blues, tango y jazz. Mira, cayó un amigo mío, un tanguero, que vino en oportunidad de un concierto de guitarras por acá, que había, que se organizaba. Y viene otro amigo y dice, mira, yo te voy a regalar algo. ¿Qué? Un amigo mío, un concertista que viene. Bueno, y después nos quedamos, un tipo de la música clásica. Tipo 3 de la mañana, ya con bastantes regaditos, me dice, te voy a tocar esta obra de Piazzolla. Me hizo la obra de Piazzolla, las 4 estaciones de Piazzolla, verano porteño, otoño porteño, eso. Sí. Para mí solo, el tipo, no, chao, yo dejo la guitarra, le digo al tipo, y yo te escucho. Qué regalo que me hizo. Claro. Después había gente del blues, y por eso te digo, yo me he nutrido y estoy atento a eso, a esas cosas. Por eso sí, yo no llego a hacer ese tipo de música, pero sí digo, pucha, habría que hacer alguna otra cosa. Sí. ¿Y te permite eso de decir otra cosa también? Es decir, las letras, ¿te abre mundo de canción el hecho de los ritmos latinoamericanos? ¿O te parece que vos expresás lo mismo en otra música? O... Yo creo que el folclore sigue siendo un puerto donde uno puede plantarse con algún compromiso poético, social o lo que sea. Creo que una de las pocas músicas que queda bueno, con ese formato de plantarse a decir alguna cosa. De hecho, yo siempre estuve, bueno, atento a que las letras digan algo en la medida de lo que yo puedo. Yo no soy poeta, no soy poeta, pero en la medida que poetizo. Poetizo, ponele, claro. Sí. Ponele, sí. Lo anda haciendo, sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo sería para hacerlo más... más humilde al término, un poetastro? Ajá, está bien. No sé. Sí, me gusta. Neologizando. Porque poeta es mucho, decir poeta es mucho. Pero vos sabés que, bueno, es un tema esa diferenciación entre el músico y el poeta. Soy un hacedor de cancioncitas, claro, digamos. Yo tengo cierta envidia, eso lo confieso, como la mitad de la humanidad seguramente, de los músicos, porque... Y por eso hacemos también Córdoba Suena y espacio de divulgación de la música, porque sentimos que ahí está la huella. Es muy difícil, digo, en otros ámbitos de la vida. El periodista, por ejemplo, deja lo cotidiano, claro, a lo mejor. Pero no, claro, no queda la huella de la historia, es decir, de la identidad de un lugar a través de las canciones. Por ejemplo, un disco con 12 canciones termina capaz arraigando en una identidad que dura y que va dejando. Sí, y vos viste que hay canciones en el mundo que han marcado incluso una lucha, se han puesto al frente de alguna lucha, por ejemplo, Canción con Todos, que es un himno latinoamericano de estos folcloristas argentinos, Tejada Gómez y César Isela. Es un himno declarado himno, es algo a caminar por la cintura cósmica del sur, ¿no es cierto?, que plantea la hermandad latinoamericana desde un punto de vista bien, si se quiere, social. Sí. O sea, una canción de Lennon que marcó también esa unión a través de imaginar el mundo distinto. Sí. ¿No es cierto? La canción, sí, como decís vos, está, me parece, con la posibilidad de ir un poco más allá de la palabra solamente hablada de un periodista o de un escritor. Ya cuando se le pone música y ritmo, más que nada. Sí. Cala ahí en el espíritu. Me parece que sí. Sí. Bueno, las canciones de Rubén Blades, viste que Rubén Blades casi llegó a ser presidente de Panamá. Sí. Y por sus canciones. Uh-huh. Tienen cierto poder la palabra y la música. Sí. Bueno, yo he buscado siempre, no el poder que tengan una canción, sí que sean conocidas, por supuesto, las canciones. Con letras y músicas mías. No. Hay una sola canción que vamos a hacer, que es la de un poeta de acá de Capilla, que yo le sumé la música. Ajá. Y siempre, bueno, atento a esto, a la parte ecológica, a la parte humana, sí, de personajes. Hay estos días hablamos por el aniversario también del origen poblacional de Capilla. Sí. Qué bueno. A lo mejor, obviamente, y siempre valorando todo tipo de celebración y encuentro del pueblo, lo valoramos siempre, pero uh-huh, hay de fondo, y a lo mejor desprestigiado, cierto debate sobre el origen poblacional y, en todo caso, la historia del pueblo. En tus letras, tus canciones, en tu esfuerzo también, porque esto es no es que sale naturalmente, hay un esfuerzo y un trabajo, está también poner en... no sé, en crisis, o por lo menos dar esa otra versión de la uh-huh, historia, ¿no? Claro, la historia se ha escrito a partir de la llegada del español, pero obviamente que hay otra historia. Yo tengo escrita una cantata, pretendida cantata, ¿viste? Que es investigar antes, qué había antes acá en Capilla del Monte y en la zona. O sea, había gente, los comechingones o no sé qué etnia habría, que somos todos descendientes de aquella etnia, aunque lo podamos disimular a algunos, pero somos todos descendientes de los anteriores habitantes. Y hay una... si bien acá parece ser que los comechingones no tenían una música muy definida, porque pero eran bastante bailarines. Ajá. Hemos investigado. Ah, mira. No sé al ritmo de qué, supongo que algún tamborcito, algo. Percusión, claro. Capaz que hayan sido los primeros que trajeron los tamborcitos a Capilla. Es que el tambor es el ritmo de la tierra, digo, no pertenece a ninguna cultura especial, sí, me parece, ¿no? Algún soplido de alguna nota, de alguna caña, de algún hueso. Claro. No eran muy avanzados musicalmente, después vino la música, pero bueno, tengo la intención de hacer una cantata de antes, y después y hasta ahora, con lo que pasó después, musicalmente hablando, digo, ¿no? Sí. Porque ya el otro tema no es tema mío, que es lo que pasó con la conquista y, claro, y las repercusiones actuales. Incluso en esa historia posterior también está la versión del paisano, del criollo y otras versiones también. Hay muchas versiones, sí. Sí. Sí, sí, sí. Es un tema de estudio más profundo de quién se dedica a eso, ¿no? Mm. Pero bueno, yo la intención que tengo es hablar de Capilla desde toda la historia que yo conozco, ¿no? No soy un historiador, pero con las letras de mis canciones están todas basadas en la primera parte del programa que vamos a hacer. Está todo dedicado a mis padres, cosas que no había cantado todavía nada a mis padres. Le he cantado a mis hijos, pero no a mis padres, y ahora me han salido las canciones para mis padres. Sí. Después de en fiestas patronales de la zona. Viste que la fiesta patronal es una fiesta, como decías vos, si bien es cierto, es una fiesta que tiene que ver con la conquista española y los santos, patronos, pero es una reunión importante, claro, social, sí, en los pueblos. Por supuesto. En las fiestas patronales se reúne toda la gente. Sí. Nos unimos todos, nativos, los que no somos nativos, los... El patrón. Sí, está apropiada y cada uno va con su expectativa. Dijera la real del patrón, el peón, todo. Sí. Entonces le canto a esa fiesta. Después, bueno. Esto de tus viejos es casi una constelación de que está haciendo. Sí, la música, sí. Porque a los 60 empecé a tener estas canciones para los padres. Claro. A resolver cosas. Sí. Terapia. Vamos a hacer terapia. Sí. Vayan porque vamos a hacer terapia de grupo el 7. Terapia de canto, como hace acá Alberto Kusserman todos los días. No, pero más terapéutico que el que levante la mano, el que tiene algún problema similar al mío. Claro. Con los padres. Sí. Vamos a plantear. Cante conmigo. Que mi padre. Levante la mano, ¿qué entiendes? Mi padre no me dejó cantar hasta los 20. Oh, bueno, todas esas cosas. Che, ¿por qué? No, y mi mamá. Sí. Bueno. Sí. El 7 de noviembre, es miércoles. ¿Puedo saber quién va a acompañar así invitados? Me decía quién me acompaña. Empezamos bueno, por el túnel. Túnel, primera guitarra y vientos. Percusión, el gran querido Quilla. Sí. Laura Swan en coros y accesorios. Después hay invitados que no tocan habitualmente conmigo. El Nino Luna, Laura Dos Santos. Altos guitarristas. Sí, estamos Maxi Lescano en bandoneón, un bandoneonista exquisito, que anoche tocó en la orquesta municipal de La Falda, toca el Maxi, buen bandoneón, buen bandoneonista, músico que no para de laburar, gira por el país con el tango y el folclore. Uh-huh. Me ha prometido, dice, wow, ¿cómo es miércoles? Capaz que sí, me dice, sí, pero va a venir Maxi. Hay otros percusionistas que van a hacer un par de cuerdas de candombe. ¿Qué más hay? A ver, para que la Laura me está mandando algún mensaje, pero yo no tengo seguro. WhatsApp, ¿vio? Hay papa, batata, limones, naranja. Sí, ¿qué dice la Laura? Vamos a dar... Ah. Sí, te voy a dar, dice, no, sí. Cuando vuelva. Además, te voy a dar, sí. Para que no veo un pop. Vamos a dar una revista tipo cancionero. ¡Epa! No, están produciendo una revista ahí. Sentí como... Lindo eso, me gusta. Es como la fiesta de la Cosetini, que vamos todos cantando. Tenemos todos el cancionero. Tengo el bajo en... Juan Peralta en bajo. Bessie en percusión. Bien. Pancho en percusión. Tengo muchos más. Sí, se los está olvidando todo de una cosa. Usted me van a hacer retar con Laura, ¿viste? Sí. Esta Ariana, vos sabés cómo son las Arianas, ¿no? Bueno, y otro más que en este momento. Sí, ¿no? Y un montón de músicos. Muchos músicos invitados. Bueno. Con la producción de Laura Swan, por supuesto, que no me debo olvidar. De esa no se olvide, por favor, le pido. No. Le digo atrás nuestro. ¿Qué dice acá? No se puede, fíjese, léalo antes. Sí. Porque... No se puede leer así de una. Sí. No me vaya... lo editamos todo. Che, no me vaya a pasar como en cierta radio una vez, leí un mensaje que le daban con un caño al director y yo lo leí. Y viene el director y dice, che, filtralo. Claro. Yo creo que estamos en democracia, le digo. No. Sí, pero eso, ¿viste? Sí. Es como si se llamaba Don Fumiato acá. ¿Viste? Dígale, epa, filtralo. Bueno, buenísimo. Para que tengo otro mensaje que... Opa. Que no veo nada, che, mirá. A ver, ahí le ayuda. Sí, para. Producción. Soy yo para esto. Danzaremos también, dice. Danzaremos. O danzarines. Danzarines. Sí. Va a haber baile también. En algún. Está muy bien. Sigue mandando. Sí, le siguen cayendo. Sí, porque me tiene que apuntar, ¿viste? Sí. Y capaz que es la noche que toquemos, me tenga que ir apuntando. Che, tenés que cantar. No, a ver, que mande un audio, Laura, y aclara todo. Nosotros ponemos el audio de Laura aclarando todo lo que... Eso, básicamente, ¿no? Va a haber danzas. en base a los temas que cante. Bueno, muy bien. 7 de noviembre los espero. Total, ya van a estar bien después de la fiesta, sí, del 4. Sí, está recuperado. El martes nos recuperamos, yo creo. ¿Sí? Así que el miércoles estamos ahí. Al festival nos recuperamos, sí, el martes. Sí, sí. Del festival, por eso digo, del festival ya irán a estar bien. Sí, el programa volvemos el jueves, creo, ¿no? Más por ahí. ¿No? Sí. Bueno, ¿a qué hora? ¿Las 21? 21:30 horas. Quiero aclararles que la entrada es libre y gratis, pero la salida a la gorra. Sí, muy bien. Porque, bueno, hay gastos técnicos ahí en el cine. Si bien es cierto, bueno, el cine a mí no me cuesta nada en cuanto a al alquiler, gracias a la gente de cultura de la municipalidad, pero sí, tengo que pagarle al técnico, claro, sonido y luces, al Tato Ahumada. Sí. Al bañero también hay que cuidar la pileta. Sí, y todo. Hay que cuidar. Sí. Así que bueno, los espero a todos, 7 de noviembre, miércoles, 21:30 horas, una horita y media de canciones, y bueno, ahí están armando algún videíto sobre la historia musical de quienes hablan. Qué lindo, qué bueno eso. Bueno, me encantó. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Felicidades, Raúl, y vamos a ver, lo esperamos ahí con la banda el domingo después de la. Sí. Cuando ya, viste, empiezan a caer las últimas gotas. ¿Hasta qué hora tienen ustedes el club? A ver. Sí, hasta las 20. Sí. Hasta las 20 estamos. ¿Tiene? Bueno, yo creo. Sí. Ya cuando empieza a exprimir las botellas y no sale nada. Ahí nos vamos para allá. Se cae para ahí que va a haber, seguro. Yo les mando un mensaje de texto porque no tengo WhatsApp. Sí. Les che, preparen algo, les bueno. voy a decir. Ustedes ya saben a qué se va. Listo. Le calentamos el pollo ahí mismo. Bueno, gracias, Raúl, felicidades. No, gracias a ustedes por este espacio y bueno, los espero. Los bueno, espero. Ahí estaremos. Para eso vine, para invitarlos. Claro que sí. Y a toda la audiencia, miércoles entonces, que viene, dentro de una semana tienen para prepararse, para invitar amigos, amigas, a quienes no lo conocen, a lo mejor. Gente nueva que ha llegado al pueblo también, y es una oportunidad extraordinaria de conectarse con la tradición, con la historia de este pueblo, así que y con la música más tradicional de Capilla del Monte, el próximo miércoles 21:30 ahí en el cine. Yo no sé si soy el más tradicional, pero el más insistidor, como le digo a los bueno, chicos. Eso. El otra vez estábamos en un evento y había una chica ahí con guitarra, yo cerré el evento. ¿Viste? Yo cerré, y bueno, muchas gracias, ¿viste? Cerramos bailando en un evento acá de sí. la zona. Y viene una de las organizadoras, che, dice, quedó la chica esta sin cantar, vos cerraste y ya la gente se fue. Bueno, le hubiera insistido, o sea, yo vivo insistiendo. Claro. No, voy con la guitarra, no sé si a ella le comentaba yo, cantante. Digo, hay que insistir, yo sigo insistiendo. A los 60 sigo insistiendo. Y esta chica muy tímida estaba ahí, se quedó sin cantar, pero le hubiera dicho a la gente, va, tengo sí, que sí, ir sí. yo, obvio, cortá, y voy yo. Claro, hay que pechar. Y por eso no soy el mejor, ni el más tradicionalista, ni el mejor, sí. ni nada, no. pero sí insisto. Sí. Insisto. Sí. Y la tradición se hace por insistencia. Le sí, digo señor. Que, sí. Y la historia se hace por insistencia. Exactamente. Gracias, Raúl. Chao. Gracias. Saludo a Laura también, que corresponsal. Claro, por favor. A la productora general. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo ausente de mi tierra? Algarrobos y quebrachos, ya no los encuentro más. El fuego y el hacha, asesinos, las promesas y el olvido, y mi gente que no está. El fuego y el hacha, asesinos, las promesas y el olvido, y mi gente que no está. Soy cantor, soy de Punilla, traigo el mensaje del tiempo para poder continuar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Thank you. pasar por Charbonnier con un amigo a conversar. Entre sus viejos ladrillares, el jornal de la esperanza se hace duro y gustosal. Entre sus viejos ladrillares, el jornal de la esperanza se hace duro y gustosal. Hoy estoy en Capilla del Monte con mis hijos recordando la niñez en el lugar. Si la vida se hace de instantes, esos fueron los mejores que yo quiero recordar. Si la vida se hace de instantes, esos fueron los mejores que yo quiero recordar. Soy cantor, soy de Punilla, traigo el mensaje del tiempo para poder continuar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Las voces de la comunidad cada mañana entre mate y mate. Pasión por la radio. Tienda de diseño en Hipólito Yrigoyen 143. Amplia variedad textil. Tenemos lienzo, gabardina, lona, tul, raso, tafeta, fiselina, tropical, hule, guata y mucho más. También indumentaria de diseño y mercería. Vendemos materia prima para realizar objetos decorativos y para tu ropa. Asesoramiento en materiales. Personaliza tus prendas o haz tu ropa a medida. También cortinas, almohadones y objetos de blanco. En la Academia Militar enseñan medicina. Tienda de diseño. Calle Hipólito Yrigoyen 143, en Capilla del Monte. Teléfono 3548-1556-4400. Tienda de diseño. Aluminios Capilla. Todas las líneas, estándar y a medida. Cerramientos, policarbonatos, puertas placa, mamparas, mosquiteros, vidrios y rejas. Aluminios Capilla, en Avenida Jaime 653, a pasos del semáforo. Teléfono 487389 o 15-51-1033. Aluminios Capilla, precios especiales a corralones y ferreterías. Búscanos en Facebook, Aluminios Capilla del Monte. 98.1. Una radio. Una radio. ¡De una! Señor, ¿cuánto es una más una? Una radio, 98.1. Tu radio amiga. Este domingo, 4 de noviembre, prepárate. Porque a partir de las 12 del mediodía empieza el festival El Capilla Suena. Capilla Suena. Una radio, muchas voces, 98.1, cumplió un año y queremos celebrarlo. Una oportunidad para celebrar la comunicación, la economía popular, difundir el arte, la cultura viva comunitaria, jugar en familia, en una tradicional kermés, bailar, compartir, conocernos y unirnos. Una radio y Vecinos por los Vecinos, te invitamos. Habrá venta de pollos, buffet popular, música en vivo. Este domingo 4 de noviembre, desde las 12 horas, en el Club Balumba. Acompañan Verdurería Los Gallegos, Balumba, La Monona, Magaluma, Calzados Patas, Repostería Dulce Capilla, Sandy, Carnicería y Despensa Pequi, Minimercado La Familia, La Cueva, Productos de Limpieza. I can't believe the news today. I can close my eyes, make it go away. Bueno, escuchábamos un poquitito de Sambó. Continuamos entre mate y mate, 10:56 minutos. Memoria Activa pidió el juicio político al ministro Garabano por encubrir el atentado a la AMIA. Sigue siendo un tema clave, un tema que atraviesa la sociedad argentina y la política, sin duda. Sí. El tema de la AMIA sigue siendo clave. Y estamos hablando de las alianzas internacionales, de este gobierno también con el Mossad, con Israel, con Estados Unidos. Sí. Donde más que nunca se pone difícil encontrar justicia, ¿no? Sí. Si se creía que la alianza con Irán podía ser, cosa que era muy agarrada de los pelos, podía ser perjudicial para la investigación, ni le cuento la alianza con Israel, que, bueno, tiró por la borda todo lo que pasaba, incluso con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Sí, claramente muchos intereses que nos exceden completamente a nuestra configuración. O sea, esto tiene que ver con cosas que todos los gobiernos, de una manera u otra, o sea, no han podido dilucidar. Muchos han hasta financiado que la causa quede stand-by. O sea, vienen activando la causa a los familiares de las víctimas. Sí, sí. No, que solamente, porque ni siquiera la embajada, digamos, los organismos israelíes no. Están acusados también de ser responsables de ser cómplices de encubrir. Sí. Ahora lo que está avanzando son las causas contra el encubrimiento. Ni siquiera podemos enfocarnos en saber qué pasó. Claro. ¿No? Estamos enjuiciando a todos los que cometieron irregularidades, podemos decir, en la investigación que genera, bueno, que haya una causa por encubrimiento. Sí, ¿no? Es grave. Para entender también, por lo menos, nuestro análisis precario, probablemente, pero acumulado con el correr de los años, el gran conflicto que tenía y tiene todavía, pero que, bueno, no es el eje hoy, no han podido encontrarle por ahí, en el momento que hicieron, por este tema, encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, no se pudo, van probando con otros. Pero digo, este tema es clave. ¿Por qué? Porque lo que no quiere. ¿Por qué decimos que encubre Israel? Porque ha utilizado el atentado para atacar a los que ellos quieren atacar y no a los verdaderos. Es decir, han acusado sistemáticamente a Irán cuando las pruebas no daban, no llegaban a la prueba iraní. En todo caso, aquellos acusados iraníes, lo que se hizo con el protocolo que se firmó con Irán en su momento a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, y el Congreso que lo avaló, el Congreso Nacional que avaló ese protocolo, ese memorándum, pretendía que puedan decir, porque no se podía tomar declaración si no había un protocolo, ese memorándum firmado entre los dos países. Argentina no le podía tomar declaración a los dos acusados iraníes. Entonces se pretendió que pueda tomarle declaración para avanzar, porque se seguía también la pista siria. Otra pista, que de hecho tenía que ver con la camioneta que explotó y demás. Bueno, todo eso fue lo que se trató de ocultar. ¿Por qué? Porque Israel está necesitando, y Estados Unidos, responsabilizar a Irán de cualquier modo, ¿no? Sí. Y bueno, se trató esto como un encubrimiento, una asociación con Irán y todo lo que hoy estamos viendo, ¿no? Hoy se está quedando a la vista que lo que había era una persecución ideológica. Lo encubrieron de mil maneras, pero hoy lo que publica Clarín estos días, lo que publican varios medios, de manera muy preocupante, grave, dramática, diría yo, alrededor de la estigmatización, sobre todo de los extranjeros que participaron, ni siquiera estaban participando algunos de ellos, el turco radicado en Córdoba, que iba por ahí, pasaba por ahí. Pero lo que hace Clarín, ustedes saben, ¿no? Lo compartimos acá algo, creo que algo compartí, no recuerdo si al final tuvimos tiempo de relatar la nota, la tengo por acá, porque me gustaría, la nota de Clarín es tremenda, donde allí dan lo que para ellos son las pruebas de que hay que echar a este turco. Lo único que hacen es un análisis de su Facebook. Y dicen, es admirador de Fidel Castro, del Che Guevara y de Hugo Chávez. Se declara que tiene cercanías con, o tiene en su Facebook, me gusta a Cristina Fernández de Kirchner y a el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Toda la nota se basa en una estigmatización ideológica. Qué bárbaro, de este personaje. ¿No? ¿Cómo era? No te vamos a perseguir por pensar distinto. Acá nos nutrimos de todas las corrientes y pensamientos. Claramente, o sea, ya ni siquiera está encubierto. ¿No? Sí, me estoy buscando la nota, me gustaría, pero bueno, ha circulado igual, muchos los que quieran. La pueden encontrar por ahí porque fue impresionante leer lo que publicaba Clarín. Ya en algún momento lo voy a encontrar y se lo voy a contar. Vaya la nada más. La verdadera historia del turco detenido por los incidentes. Es el título, podrían deportarlos. El título y la foto es Anil Baran, dice postal, Anil Baran con la estatua del Che Guevara en Altagracia. Una foto que se ha sacado la mitad del toda la país. Gente que pasa por, sí. por Altagracia, sí. digo. No sabía que había una marcha. Con esa frase, el turco Anil Baran, uno de los cuatro extranjeros detenidos el miércoles. Bueno, han dicho cosas increíbles de todos los otros también, pero bueno, ya del paraguayo dicen que es una especie de infiltrado anarquista, de militante anarquista. Paraguayo, vivía hace 30 años en Argentina, laburante, obrero albañil. Espanto. De los dos venezolanos, ni le cuento lo que han dicho. Bueno, claro. Bueno, pero dice acá que intentó despegarse de los hechos y afirmó que estaba ajeno a las protestas. Sí, no estaba, fue a hacer un trámite. Está demostrado y no hay nada que demuestre que sí estaba. Más allá de la imagen que quiso mostrar en declaraciones posteriores a la prensa, Baran, nacido en Estambul hace 27 años, es economista, estudiante de economía, tiene un perfil ideológico muy cercano a los sectores que encabezaron las protestas. Eso es, escuchá, ¿no? Que dejaron un saldo de 27 detenidos y daños por más de 10 millones. Según pudo reconstruir Clarín, Baran se declara abiertamente admirador, de Fidel Castro y Hugo Chávez. Eso no es delito. Los expresidentes de Cuba y Venezuela fallecidos en los últimos años. Lo que pudo reconstruir Clarín a través de mirarle el Facebook, o sea, sí. claro, ¿no? De ideología marxista guevarista, tiene una página activa en Facebook donde suele mostrar su cercanía con los movimientos de izquierda. Entre sus preferencias en esa red social, en Facebook, fíjate, ves cuando te dicen, ¿qué problema tenés que venga a Gendarmería si no tenés nada que esconder? Uh-huh. El problema es qué tenemos que esconder, qué tendríamos que tener que esconder. ¿Qué es delito? ¿Un arma o estas cosas también? Si yo tengo una foto de Hugo Chávez, de Evo Morales, o del Che Guevara, o de Cristina Fernández de Kirchner, estaría siendo sospechoso de algo. Esto es lo que no nos queda claro con este tipo de artículos. Y después se preguntan, Clarín, se pregunta, ¿cómo llegamos a Bolsonaro? ¿Cómo llegamos a ese odio? Bueno, ellos no creo que se lo pregunten porque sí, lo saben. Sí, pero muchos de sus titulares... ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, mire. Sus titulares es que Bolsonaro está matando a los medios de comunicación. A Folia de San Pablo lo está matando, dijo que lo va a cerrar directamente, que es un diario muy parecido a Clarín. Lo mismo hizo Donald Trump, o sea, son también los que le pegan. Le muerden la mano a quien les da de comer, porque sí, digo, no pueden ser ajenos a saber cómo se funcionan estas cosas. Entre sus preferencias en esa red social figuran además el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el presidente boliviano Evo Morales. Con negrita pone Clarín, con negrita Cristina Kirchner. El Partido de los Trabajadores de Turquía, el Frente de Izquierda con negrita, Miriam Breckman y Axel Kicillof, entre otros. Axel Kicillof es uno de los hombres, junto con Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, con más seguidores en las redes sociales, en Facebook. Así que la verdad que somos millones de sospechosos. 8 millones de seguidores tiene Cristina Fernández de Kirchner. 8 millones de sospechoso que si te encuentran caminando por ahí y te encarcelaron, eso digo, tenés que deportarte por seguirla en Facebook. Pregunto, ¿de qué se los está acusando, por ejemplo, al turco? Nada, esperá, estaba ahí. Esperá, que te sigo diciendo de que lo acusan. Mirá, también es admirador de la cadena de noticias Telesur, a la que suele comentar los artículos que publica. Ah, bueno. Así como de negritas, expresiones artísticas de izquierda o revolucionarias. Graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Técnica de Mar Negro, Baran llegó a la Argentina en 2016, luego de conocer en Turquía a David Delgado, quien lo convenció de viajar al país. Actualmente vive en el barrio de San Vicente, en Córdoba, con su mujer, una joven cordobesa con la que se casó a fines del año pasado. Además de la Argentina, el joven viajó a Chile, Bolivia, Uruguay, en la región. En general, sus posteos en Facebook, acá viene la acusación seguramente. Ahí está lo que hace, el delito sí, mayor. Sí, sus posteos en Facebook están relacionados con movimientos de izquierda, tanto en su país como latinoamericanos. Así publicó una foto de una negrita marcha de sectores de izquierda en Córdoba. Ah, bueno. El 24 de marzo. ¡Oh! ¡Qué delincuente! El 24 de marzo, que se moviliza miles y miles de sectores de todos los, radicales. ¿Los radicales no se movilizan el 24 de marzo? Sí. Sí, ¿cómo no? En Córdoba sí, acá, bueno. Bueno. Pero en Córdoba se movilizan radicales, hubo gente también del PRO, hubo gente, obviamente, peronista, sectores de todos los perfiles. Bueno, acá publicó fotos de la marcha de sectores de izquierda el 24 de marzo, acompañada de la frase, vamos a recordar a Chávez, el diablo estuvo aquí. Un espionaje de su red social. Poco después también compartió una imagen de una manifestación en Córdoba contra la policía. Otra publicación particular es la que se lo ve en la ciudad turca de Trebisonda, sonrisa como Stalin. Escribió para acompañar una imagen suya en la que de fondo aparece una foto del dictador soviético. Tras su detención y posterior liberación aseguró que nada tenía que ver con las protestas y que vino a Buenos Aires a tramitar su DNI permanente. Te das cuenta que no hay nada, es no. Más, todo lo que dice es lo excusa de cualquier tipo de actitud, pero todo el artículo se dedica a una estigmatización y sí. Ese sería su delito, ¿no? Sí, digo, estamos en un momento complicado, sobre todo la gente que se cebe por eso. Yo puedo poner yo puedo poner en mi muro de mi red social, de la que sea, lo que a mí se me cante, y eso no es delito alguno, por lo menos hasta acá, de donde yo sé que es delito. Ahí está, Renata Bracaccini dijo en la radio, puedo poner lo que se me canta, lo negrita. Que se me canta, negrita, sí, ahí dijo, está. Negrita, sí. Yeah. Se trató en la Corte Suprema de Justicia con el nuevo presidente Rosenkrantz la domiciliaria que había pedido Miguel Echecolatz en dos causas. Tuvo el otro día otra cadena perpetua. Echecolatz, el genocida, el torturador que desapareció además dos veces, Julio López, había pedido la domiciliaria. ¿Se acuerda que Rosenkrantz fue el que presentó la propuesta del 2x1 recién entrado a la Corte? Se votó en la Corte Suprema la revocatoria, o sea, aprobarle o revocarle la domiciliaria. Bueno, se revocó finalmente la domiciliaria, a pesar del voto en contra del presidente Rosenkrantz.